tu compañía le da color al día y me alegra la vida, Dios. Me encanta cuando habitas, cuando escuchas mi canción y te dejas conquistar. Me miras a los ojos sin parpadear y te sonríes y me venciste ya. Me has sabido enamorar, nunca dejaré que te vayas. Hoy te voy a sonrojar, diré algo en cuatro palabras. Mi dulce amor, tú me he dejado cautivar, soy esclavo de tu mirada. Solo quiero disfrutar y olvidarme que el tiempo pasa. A los que me diste, a los que me rodean, en ellos encuentro tu amor. Me encanta lo que hiciste, lo que veo en la creación, y me dejó conquistar por cada gesto de tu bondad. Cada detalle y su complicidad. Hey, hola, ¿qué tal? Y bendiciones, ¿cómo han estado? Yo les saludo desde Desafiando a la Juventud, el programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Vengo con una energía maravillosa el día de hoy. Venimos con un programa especial en esta hora. Estamos transmitiendo a las 8:30 Colombia, Perú, México, 9:30 Argentina. También estamos transmitiendo en Venezuela a las 9:30. Es solo por el día de hoy, así que volvemos a nuestro horario habitual el lunes a las 7:30 de la noche. Y bueno, quiero saludar a todos aquellos oyentes que están pegados en este momento de nuestro programa. Y quiero también darles un saludo de parte de Lunky. Él es el locutor de Transformados, del programa Transformados. Y él quiere decirles algo muy especial a todos ustedes que son oyentes del programa Transformados, que él está deseoso de volver nuevamente a transmitir, que está trayendo cosas nuevas para todos ustedes y que los extraña demasiado, que los extraña mucho, que les manda y les envía muchos abrazos. Que está feliz porque trae grandes sorpresas, así que no se pueden perder próximamente el programa de Transformados. Nuevamente estará al aire. Bueno, quiero dar comienzo con una corta oración, entregándole este espacio a nuestro amado Padre Celestial. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por permitirnos transmitir tu mensaje. Bendice a cada joven que recibe tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos dirige y eres tú quien trae el mensaje para llevarlo al corazón de la juventud. Toma el control de cada una de nuestras áreas y permítenos entender tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Así que vamos a dar comienzo con esto que se llama Desafiando a la Juventud por Sobrenatural FM. En la tierra

Bueno, y con el siguiente tema, Andrés Oquendo quiere saludar a la juventud. Él nos cuenta que en su corazón siente que hay muchas personas que han perdido su propósito, su primer amor, y hay otras que saben cuál es el camino, pero tienen temor. Entonces, esta es una canción para exaltar a Dios y animar a aquellos que quieren enamorarse más de Dios, lo puedan hacer, pues han perdido el enfoque. Este es el mensaje de parte de nuestro oyente Andrés Oquendo para la juventud, a través de esta hermosa canción llamada Enamórame, de Jesús Adrián Romero, por Sobrenatural FM. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego. Escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Presencia me inunde, haz en mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Thank you. presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Escuchar.

rescate. Recordamos a nuestros oyentes que también pueden programar sus canciones a través de nuestra página personal en Facebook, @sobrenaturalfm. También pueden pedirlas a través de el perfil personal de esta servidora, Silvia Mazo, así me pueden encontrar, o también a través de la fanpage del programa, Desafiando a la Juventud. Así también nos pueden encontrar y pueden programar sus canciones. Confesará que eres nuestro rey, eres el Señor, el universo se posa ante tus pies. No existe un Dios tan grande que sea como tú, Jesús. Y no existe un Dios tan grande que sea como

recházame, pero no quieras cambiarme. Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. Puedo compartir con ustedes, pero sin caer. Bueno, y un oyente nos escuchó y programó su canción. Él quiere Fuente de Vida de la banda Esperanza de Vida. Así que, mi hermano, Dios te bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos. Y de verdad, qué bendición poder llegar al corazón de tantas personas a distintos países. Así que aquí va tu canción. Esperanza de Vida, Fuente de Vida por Sobrenatural FM. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. Separarme de ti, mi Dios y mi guía.

pagar. Como manojito de vida, como manojito, yeah. Como manojito de vida, como oliva en tu oliva. Bueno, y vamos pasando al espacio de Biblioteca Juvenil. Y hoy venimos con un libro muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de pensamientos para jóvenes. Y este libro es escrito por J.C. Rayleigh de 1816 a 1900. Este fue un personaje que se interesó en el comportamiento de la juventud y dice, cuando San Pablo escribió su epístola a Tito acerca de su deber como pastor, mencionó a los jóvenes como una clase que requerían especial atención. Después de haber hablado de hombres y mujeres ancianas y de mujeres jóvenes, agrega este piadoso consejo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tito 2:6. Voy a seguir el consejo del apóstol. Me propongo ofrecer algunas palabras cariñosas de exhortación a los varones jóvenes. Yo mismo me estoy haciendo viejo, cita él, pero hay unas cuantas cosas que recuerdo muy bien de mi juventud. Recuerdo vivir gozos, temores, tristezas, esperanzas, tentaciones y dificultades, las decisiones equivocadas y los sentimientos más fundados, los errores y las aspiraciones que rodean y acompañan la vida del joven. Si puedo decir algo para mantener a algún joven en el camino correcto y protegerlo de las faltas y los pecados, los cuales pueden dañar sus perspectivas en el tiempo y la eternidad, estaré muy agradecido. El contenido de este libro es bastante interesante. Estamos hablando de un libro de 22 páginas. Dice, razones para exhortar a los jóvenes, capítulo 1, capítulo 2, peligros para los jóvenes, capítulo 3, consejos generales para los jóvenes, capítulo 4, reglas especiales para los jóvenes y como quinto capítulo viene la conclusión. Y este fue el libro recomendado en Biblioteca Juvenil, Pensamientos para Hombres Jóvenes, publicado por Chapel Library y el autor es J.C. Riley. Oh,

los aplausos del hombre no me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama Jesús, mi mayor amor. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo. La unción, porque si tenemos al ungido, tenemos todo. No buscamos poder, necesito más. te necesito más que al sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que al aire. Bueno, y vamos entrando al tema de hoy. Y hoy venimos con un tema muy hermoso que el precioso Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas. Y es un tema que por mucho tiempo estuvo en el corazón de Dios, pero no había yo entendido de qué manera Él quería llevarlo a la juventud. Y el tema de hoy es: la humillación es el olor de la adoración. La humillación es el olor de la adoración. Y bueno, para hablar de este tema, empezamos por entender qué significa la palabra humillación. Y cuando empezamos a buscar acerca del significado de la palabra humillación, encontramos varios significados. Uno de ellos fue herir u ofender, especialmente en público a una persona, atentando contra su orgullo o dignidad. El segundo fue inclinar la cabeza o el cuerpo, especialmente en señal de respeto. Y el tercero fue adoptar una actitud humilde o sumisa ante alguien o ante algo. Los dos primeros nos indican una actitud muy humana. Los dos primeros hablan de lo que para nosotros como seres humanos significa humillarse. Pero el tercero es lo que para Dios significa humillarse. Y más allá de una postura llamada inclinar la cabeza o ponerse de rodillas o postrarse, es humillar nuestro corazón. Así es. Hoy venimos a hablar acerca de humillar nuestro corazón. Y quiero que vayan conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, y allí vamos a encontrar la historia de el rey Josías, hijo de el rey Amón. Y el rey Amón, dice la palabra, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero su hijo Josías, dice la palabra, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hace la diferencia de que hagamos lo malo o hagamos lo bueno ante los ojos de Dios? Pues bien, la respuesta está en la actitud con la que tú te inclinas a Dios. Si tu actitud es de orgullo, entonces desagradas a Dios. Si tu actitud es de humildad, si tú inclinas tu corazón más allá de tu cuerpo, entonces allí estás enseñándole a tu cuerpo lo que verdaderamente significa humillarse, y es humildemente o adoptar una postura de humildad delante de Dios. Y bien, quiero en esta parte hablarte acerca de dos ofrendas. La una fue hecha por Caín y la otra fue hecha por Abel. Conocemos la historia porque nos la han contado. Conocemos la historia de Caín y Abel porque siempre nos han puesto la comparación de lo que significó tanto una ofrenda como la otra. cita la palabra que Abel criaba ovejas y que Caín cultivaba granos y frutas y vegetales. Pero dice la palabra que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas vio con desagrado la ofrenda de Caín. Caín llevó de lo que él cultivaba, sí, pero solo Dios sabía con qué corazón estaba presentando su ofrenda delante de Dios. Caín también llevó lo mejor de sus crías de ovejas, y fue allí donde Dios vio con agrado el corazón más allá de la ofrenda de Abel. Hoy yo quiero hacerte una pregunta y quiero que tú pienses en algo muy importante, y es: ¿con qué corazón te presentas cada que vas a la presencia del Padre? ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? Cada vez que te postras, ¿qué estás buscando realmente en tu relación con el Maestro? ¿Qué es lo que tú estás reflejando en esa relación? Y continúo con la lectura. Dice la palabra que el rey Josías, en el versículo 1, comenzó a reinar desde los 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Déjame decirte que la madurez espiritual y la humildad de corazón no te la dan los años que lleves caminando con Cristo. La madurez espiritual te la da la actitud que tú siempre tienes delante del Padre. Si es una actitud correcta, es de humildad. Por lo tanto, la palabra siempre nos ha indicado que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Josías comenzó su reinado a los 8 años. Quien creyera, un niño de 8 años gobernando a Judá, una ciudad, una nación de 8 años empezó. Pero lo que realmente llevó a caminar a Josías en adoración y agrado delante de Dios fue su actitud de humildad. Y quiero que vayas conmigo rápidamente al versículo 14. Cita la palabra que se halla un libro de la ley. Entonces Josías lo lee y se siente un poco triste, porque encuentra que allí hay algo difícil para asimilar, y es la ira de Dios sobre el pueblo que anteriormente había levantado. Y dice el versículo 14, entonces fueron al sacerdote Hilcías y Ahicán, Adbod, Safán y Asaías, a la profeta Hulda, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. ¿De qué se trata todo esto que Josías mostró a Dios? Pues bien, si Josías no hubiese sido recto delante de los ojos de Dios y no hubiese entendido que Dios era quien lo estaba guiando, si Josías no hubiese tenido una actitud de humildad desde pequeño, desde que fue entregado el reino de Judá a él, entonces Dios no hubiese visto su actitud de humildad. Déjame decirte que humillarse delante de Dios no es rebajarse, no es por debajearse. Como muchos han pensado, no es decirle a Dios, entonces, mira, aquí estoy y yo no valgo nada, haz conmigo lo que quieras. Puede que muchas veces lo hayamos dicho, pero no entendemos lo que significa decirle a Dios, haz conmigo lo que quieras. La actitud de humildad no viene de tus palabras, viene del olor de tu corazón. Una actitud de humildad viene de lo que sale de tu corazón. Y cuando tú adoras a Dios, cuando tú estás adorando a Dios, no lo haces con canciones lentas, no lo haces por instantes. La adoración es una actitud permanente en el cristiano que verdaderamente se humilla delante de la presencia de Dios. No me has entendido, te lo vuelvo a decir. Cuando tú realmente tienes la actitud correcta para ir al Padre, tú adoras al Padre a donde quiera que tú vayas, no importando la circunstancia. El rey Josías no necesitó tener 30 años para hacer lo correcto delante de Dios. Tú y yo no necesitamos años de caminar con Cristo para empezar a hacer lo correcto delante de Él. De esto se trata este caminar. Es de humillarnos día tras día. Es de negarnos a nosotros mismos. Es de tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Con una actitud correcta llamada humillación. Es como tú verdaderamente vas a adorar al Señor. Si no estás en la actitud correcta, hoy te invito a que vayas y te postres, porque es la manera más sencilla de decirle a Dios, aquí estoy. Créeme que cuando tú te rindes, Dios hace el resto en tu vida. Pero si tú no lo haces, Dios no te va a obligar, pero necesita disposición en tu vida. Necesita que tú tomes la actitud correcta delante de Él, porque de lo contrario, tu olor a adoración no será agradable delante de los ojos de Dios. Cuando el precioso Espíritu Santo me da este tema, yo, como siempre, empiezo a preguntarle, ¿por qué? ¿Qué es lo que ves en este tema que te importa tanto? ¿Por qué le das tanta relevancia al tema de la humillación? Y me empieza a hablar y me dice, hija, para los hombres en la tierra, esa palabra es algo malo. Para los hombres en la tierra, esa palabra significa subestimar a alguien. Pero para mí, que soy el dueño del oro, de la plata, de las oportunidades, de todo lo que ves, esa sola palabra es el camino para el cual yo he enviado a mi hijo. Cuando tú ves la cruz y ves a Jesús allí, tú te das cuenta de que no hubo acto más grande de humillación. Y volvamos a la última definición de la palabra humillación: adoptar una actitud humilde o sumisa ante alguien o ante algo. Cuando Jesús estaba allí, Él no pronunció palabra. Cuando Jesús se encontraba en la cruz del Calvario, Él no dijo nada. Simplemente su mirada lo decía todo. Y delante de Dios halló esa gracia, a pesar de llevar encima el pecado de la humanidad. Esa actitud de humildad le demostró a Dios que su hijo olía a adoración, a verdadera adoración. Él es nuestro ejemplo más grande. Nadie se puede humillar si no muere. Una semilla no puede brotar si no muere. Tú y yo no podemos adorar si no adoptamos una correcta actitud de humillación delante del Padre. Cuando tú y yo entendemos que humillarse no es subvalorarse, no es subestimarse, no es denigrarse, sino dejar que Dios trabaje en nosotros, entonces allí es cuando verdaderamente estamos caminando con Cristo. Y bueno, este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Lo fue para la mía cuando llegó a mi vida. Y cada día Dios va procesando nuestros corazones. Pero es importante que tomemos una actitud correcta de humillación delante de nuestro Dios. Esto fue Desafiando a la Juventud. Esperamos que haya sido de bendición este programa para tu vida. Deseamos que cada palabra que Dios da a través de este medio se ancle a tu corazón y lleve fruto al 101. Te invitamos a que nos sintonices el próximo lunes a las 7:30 p.m. hora Colombia, Perú, México; 9:30 Argentina; 8:30 Venezuela. Y te invitamos a que sigas conectado a Sobrenatural FM, la emisora hecha de jóvenes y para jóvenes. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión. Yo soy su servidora, Silvia Mazo. Bendiciones.